A ver. Hablando entre ustedes también. A ver, a ver. Rapidito, rapidito, arriba, arriba. Arriba, por favor. Sí, sí, sí. Por favor, corriéndose al fondo, por favor. Por sí. Sí, yo le aviso, señora, yo le aviso cuando bajamos. Sí, sí, yo ya. Llegamos a Los Ríos, yo le aviso. Atrás, por favor. Un asiento para la señora, por favor, un asiento allá atrás, al medio. Sí, sí, por favor. Un asiento. ¿Me puede abrir la puerta que toque el timbre un montón de veces? A ver, aguarde un minuto, señora, que estoy atendiendo la hora. ¿Puede abrirme la puerta? Aguarde, me tengo que bajar, me tenía que bajar en la parada aguarde, anterior. Aguarde, señora, por favor, por siempre favor, no ve que estoy manejando. Estoy trabajando, señora, por favor. Al medio, corriéndose al medio, por favor, que hay lugar al medio. Ahí lo veo, hay lugar al medio. Ya le abro, señora, tranquila, por favor, tranquila. ¿Qué pasa ahí? Sí. Estoy mirando por el espejo, ¿eh? Sí, bájelo. Sí, sí, sí. Mire que cierro la puerta, ¿eh? Cierro la puerta, vamos toda la comisaría, ¿eh? Pero hace mucho calor. Abra la ventanita ahí. No es para nada. ¿Qué, cuál es la señora que bajaba en Dorrego? Oiga, maestro. ¿Dónde está? Maestro, ¿me deja vender? ¿Me bajo en la...? Sí, sí, pasá, dale. Gracias. Pasá, dale. Bueno. Pero apurate, por favor. Disculpe la molestia. Disculpe la molestia. No, dale. Entere. Apura. Llegando a Plaza Italia. ¿Quién bajaba en Plaza Italia? Gracias, maestro, que me dejó vender. No, chao. Hasta la próxima parada. Gracias. Chao, querido, chao. A ver, un asiento allá para la señora, por favor. ¿Cuántas veces hay que repetirlo? Usted, señor, por favor. Usted que está mirando al techo. Sí, por favor, también. Un asiento para la señora. Chofer, chofer. Puede ser hasta Barrio Palermo. ¿Cuánto es? Palermo, 12 pesos. ¿12 pesos? ¿Cuándo aumentó? Sí, sí, sí. Todos estos días. ¿Qué quiere? No. ¿Usted dónde vive? Esto es un subterráneo. Bueno. Deme. Bueno, tranquila, tranquilo, viejo, tranquilo, Vamos, basta. Bueno, ya estamos llegando, ya llegamos a la llegamos a la. Vamos, no. Por favor. Bueno, abrilo con la mano y listo, y se acabó.